van a entrar un par de artistas que de pronto usted conoce, que de pronto usted ha escuchado. Por ahí está Cyndi Lauper. Claro. Claro. Por ahí está Chubby Checker. Sí, claro. Está Outkast, que probablemente es el nombre más grande cuando se anunció. Eso se anunció como en abril, ¿no? Sí. Outkast, Soundgarden también entra. Uh-huh. Joe Cocker. Y los White Stripes también van a estar. Entonces, pues sí, la ceremonia va a ser el sábado. ¿Y eso se demora en llegar? Porque eso se retransmite luego por YouTube, o se retransmite por diferentes canales. Creo que HBO tiene los derechos de eso, y luego hacen como un programa especial y todo ese tipo de cosas. Pero es una conversación que se tiene una vez al año alrededor del Salón de la Fama del Rock and Roll. Es algo que, digamos, ya no está tan de moda como hace 25, 30 claro. años, pero sigue siendo parte de la conversación cultural y musical. Es quien entra a ese Salón de la Fama, y mucha controversia alrededor sí. De la inducción, porque hay artistas como Maiden que no entran, uh-huh. o, bueno, en fin, artistas de rock, mientras que hay claro. otros artistas Cyndi Lauper. Que sí aparecen en el Hall de la Fama del Rock and Roll y que no sí. son literalmente rock, ¿no? Sí. Pues si usted la quiere ver, la puede ver en Disney Plus. Oh, perfecto. Disney okay. Plus el sábado, también en Hulu, para que esté pendiente. Por ahí también van a hacerle un homenaje a Salt and Pepper. Sí, claro. Por Musical Influence. Y Outkast, pues obviamente es como la manzana de la discordia este año. Sí. Porque pues es una banda de hip hop, son de Atlanta. Y los rockeros ahí mismo dicen, pero ¿por qué meten el hip hop en...? ¡Eso no es rock and roll! Exactamente. Esa es la conversación que se tiene siempre, sí. Sí, pero bueno, pues está bien, sí. está bien. Es un disco maravilloso, además está cumpliendo 25 años el Stankonia de Outkast. Ajá. Es como el cuarto o quinto disco de ellos, es un disco bien importante, estaba Miss Jackson. Uh-huh. Entonces, estemos o no estemos de acuerdo, lo cierto es que los Outkast ya se hicieron a un nombre en la historia de la música con esta canción gigante. Uf. De Stankonia en esta sección. Yeah, mamas, que llega así con la nueva droguería Vital Col Subsidio. Mamas. Donde encuentras asesoría experta, optometría y zona de ortopedia. Ven y vive una experiencia diferente con atención cercana y servicio las 24 horas. Dramas, mama, don't like me. She be doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out. And let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited, despite it. I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Me and your daughter got a special thing going on. You say it's puppy love. We say it's full grown. Hope that we feel this way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. Miss Jackson, times out of nine. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the good year swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.

X. Flesh and blood, I'm made.

La X está al aire. Katy Perry, que está en México por estos días. ¿Está en México? Está de gira. Ok. Está de gira, muchacha. Con... Por ahí vi likes de celebridades. Ok. Estaba... Que sacó un disco el año pasado ella. Sacó un disco. No le ha ido, le ha ido mal en todo a Katy Perry. Pero todo. ¿Por qué? La única... No, en serio. Se separó de Orlando Bloom. Bueno, sí. Eso me dolió. Sí. Eso me dolió. ¿Por qué? Bueno, no, una pareja muy bonita. Pero bueno, ahí está, ahí, pero ahí está ennoviada con el primer ministro, con Justin Trudeau. Sí, sí vi. El primer ministro canadiense. Ay, Dios mío. Bueno, mañana es en la X 103.9 FM, la X más música. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co. Vamos a hablar de cine en esta sección con Fly Emirates. Arranquemos con Anthony Hopkins, que está haciendo gira de medios porque acaba de lanzar sus memorias. Ese señor tiene 80 años ya, ¿no? 88. 88 años, sí. 88 años va a tener Anthony Hopkins. Sacó una autobiografía, un memoir, se llama We Did Okay Kid. Y básicamente sí es eso, el man hablando... de su vida personal, de su experiencia, de cómo llegó al cine, de cómo empieza. pero pues le hicieron una entrevista en la que le preguntaron como, oiga, pero usted cómo hizo para canalizar a Hannibal Lecter, ¿no? Porque claro, esa vaina, eso no es tan fácil. Sí, para quienes no saben quién es Hannibal Lecter, uh-huh, es el personaje que él encarna en una película muy famosa llamada El Silencio de los Inocentes. Uh-huh. The Silence of the Lambs, protagonizada por Jodie Foster también y por él, uh-huh, y que creo que fue la película que lo catapultó a la fama. Sí, la que le ganó el Oscar, la que le ganó el Oscar a él y a Jodie Foster también. No sé, pues el tipo, uno ve a Anthony Hopkins como una figura del cine que ha estado toda la vida, un tipo que en 1955 hizo su primera película, y que estaba hablando con una periodista precisamente y la vieja le preguntó como, pero usted de dónde sacó, o sea, cómo usted llega a ser tan visceral y poder interpretar un personaje de estos, ¿qué le pasó en su vida? Sí, como tratando de escarbarle, bueno, ¿y usted qué vivió como pa? Y el man le dice, no, pues primero que todo, a mí me hacía mucho bullying de chiquito. A mí me hacía mucho bullying, me molestaban bastante. Sí, se sufrió mucho con eso. El tipo, digamos que creció con mucha rabia, con ganas de venganza, y eso de pronto pudo haberlo canalizado de esa manera. También habló de que su papá fue un tipo que fue alcohólico. Sí. Fue un tipo que tuvo dos esposas y que de pronto abusaba mucho de... Sí, como del alcohol, y a raíz de eso pues vio a su papá enfurecido, borracho, pegándole a la gente, y eso también lo marcó un poquito. Le pegaba a él también. Le pegaba a él. Y él se sufrió mucho, ese tiene ese trauma del papá muy marcado, uh-huh, y de hecho él también es alcohólico. Sí. Entonces en el libro habla un poco de su decisión de abandonar el alcohol. Sí. Tuvo lugar ahí como en una epifanía mientras iba manejando un carro y una cosa. Sí, sí. Esa vaina le preguntó, a mí me pareció interesante porque la vieja le pregunta, la periodista le pregunta, sí, lo que yo te decía, ¿cómo usted por instinto pues logró encarnar a Hannibal Lecter? Y el man le dice, no, pues es que yo no sé cómo, pero yo supe cómo hacerlo. Sí. Dice, I have the devil in me. Sí. We all have the devil in us. I know that scares people, but we do. Sí, o sea, claro. Como todo el mundo tiene el diablo adentro. Sí. Y yo sencillamente lo saqué. No sé, es una manera complicada de afrontar la vida también a veces, ¿no? Sí, Hopkins dijo además en la ronda de entrevistas que hizo la semana pasada para mover y promover su libro de autobiográfico, uh-huh, que hubo dos cosas que hizo puntuales en el ejercicio de prepararse para Hannibal Lecter. La primera de ellas fue canalizar a Drácula. Sí. Dijo, quiero que este personaje tenga rastros de Drácula. Y le salió bastante bien. La otra fue que cuando le informaron sobre este personaje que tenía que encarnar, la primera cosa que le dijeron es que quien estaba tras las rejas, sí, era un monstruo y que había que encarnar a un monstruo. Y Hopkins dijo, hice lo completamente opuesto. Hizo lo contrario, sí. Ser un caballero, absolutamente un caballero. Y esa caballerosidad y galantería detrás de la famosa celda de cristal, sí, donde Lecter recibe por primera vez a la agente del FBI, Clarice Spector, para averiguar el paradero de un asesino en serie que está aterrorizando al Midwest, uh-huh, estadounidense, hizo toda la diferencia y le ganó el Oscar. El hecho de que hiciera lo completamente opuesto a lo que la gente se imagina de un monstruo. Claro, 16 minutos estuvo en pantalla Anthony Hopkins para ganarse un Oscar, imagínese. 16 minutos, wow. Sí. Increíble, ¿no? Ese es el screen time, ese es el tiempo en pantalla. De Anthony Hopkins en toda la película, en Silence of the Lambs, 16 minutos estuvo. Sorprendente, ¿en serio? Sí. Parece más. 16 minutos y un Oscar. Ahí está, Anthony Hopkins. Sí, ¿cuántas veces aparece ese tipo en pantalla en El Silencio de los Inocentes? Sí, son como cuatro momentos. Sí. Pero es increíble que sean cuatro momentos de cuatro minutos cada uno. Sí. Estaba viendo, son como aproximadamente 24 minutos en total, okay, en toda la película, sí, pero pues 16 minutos de actuación, como del man hablando, de diálogo, exacto, más bien. Sí, porque aparece con el bozal, ¿no? Aparece, no, claro, sé, las, sí. Claro, al final, ajá, y uh-huh, sí. Una locura. Pero increíble que 16 minutos de diálogo, es que son muy, están muy bien ejecutados. Esa, sí, primera escena de Jody llegando a la locura, prisión y, sí, enfrentándose a ese man, es una cosa sorprendente, es una de las cosas más aterrorizantes que tiene el cine de Hollywood. Yo no sé si la volvería a ver esa película, ¿sabe? ¿No? Yo no sé. Yo sí. Cada que me la encuentro me la veo. La vea, sí. Sí, esa es una película. Creo que uno repite películas según... como las canciones, me da la impresión que uno repite películas según la edad en que las vio. Si usted ve una película entre los 13 y los 18 años, sí, creo que las probabilidades de repetirla una y otra vez por el resto de su vida se aumentan en un 70% versus si la ve de los 25 en adelante. Una película a los 25 años, creo yo que puede ser muy diferente. No digo que no haya películas que uno vea después de la adolescencia que se quiera repetir, pero sí creo que las películas de su adolescencia son como las canciones de su juventud también. Sí, no había pensado eso nunca, ¿sabe? Tiene toda la razón. Está comprobado que la música que uno oye una y otra vez durante el resto de su vida, sí, la escuchó entre los 13 y los 18 años. Eso es una locura. Esa es la edad que científicamente comprobado la gente... Le atornilla usted cosas como en el cerebro. Exacto. Ok. Exacto. Y yo creo que con el cine pasa lo mismo. Entonces, seguramente. Yo me vi Silence of the Lambs cuando tenía 14 años. Peladísimo. Y fue un hallazgo magnífico de actuación. Hay otra cosa que dijo Hopkins que me gustó en esta ronda de entrevistas. Es que habla de muchas cosas, ¿no? O sea, es un tipo que también es muy sensible como a su condición de ser un ser humano. Sí. Como que es un tipo que siempre ha hablado de la dualidad del ser humano y como que es un man, no sé, es interesante. Es muy interesante, es complejísimo ese señor. Sí. ¿Qué decía? En la entrevista que le hizo David Marchese no sé cómo se dice el apellido de este señor, es un periodista, es un entrevistador que me gusta mucho ver a mí, que trabaja con el New York Times. Sí. Creo que es David Marchese, su nombre, o Marchese. Bueno, sí. Me gusta cómo habla Marchese porque él intenta hacer preguntas diferentes, y hacer preguntas diferentes es muy complicado. Es muy complicado, es decir, es mucho más fácil hacer preguntas normales. ¿Qué, claro, por qué, cuándo, cómo, dónde? ¿Cierto? Especialmente a un tipo como Anthony Hopkins. Exacto, a un tipo como Hopkins. Y Hopkins lo atiende vía... Zoom. No Zoom. No, la tecnología está un poquito más arriba. No, sí, el man lo filman en 4K. Obvio, pues, claro. Sí, todas, sí, las, sí, de la ley. Pero el man... Pero el tipo... se mete en camisa de once varas siempre. Marchese siempre se mete en camisa de once varas. Y esto le ha ganado una reputación como un periodista que hace preguntas que, al no ser las preguntas más habituales, evidentemente terminan sus invitados contestando cosas nada habituales que se vuelven una noticia. Ya hoy en día creo que el concepto de noticia está un poco distorsionado por la velocidad con que las noticias se producen, pero en general, Marchese, por ejemplo, le hizo una pregunta a Jan Wenner, el dueño de la revista Rolling Stone y el presidente del Salón de la Fama del Rock and Roll, de quien estábamos hablando, del que estábamos hablando hace unos minutos a propósito, sí, de la inducción de varios artistas este fin de semana, que condujo a los directivos del Salón de la Fama del Rock and Roll, sí, y a la misma revista Rolling Stone a despedir a Jan Wenner porque confesó unas cosas bien interesantes que Marchese le sacó, le hurgó demasiado. no tanto fue, no fue tanta la hurgada, fue más, es como una inquietud. Marchés es bien complicado también como periodista, porque es, porque no es el tipo que, que a veces siento que se complica mucho para pa hacer preguntas, o sea que, okay, que es complicado, que la pre, que la, en su afán de, no, él no tiene afán, no. Okay. Esa es una cosa que me parece importante cuando eres un entrevistador. Y sí, es, no puedes tener afán de nada. No, pero como en su afán de saber algo puntual, de pronto se complica. No. O le da vueltas. Creo que su dificultad radica un poco en su inteligencia. Que le cuesta un poco articular de manera simple un concepto, porque en efecto pues no es tan simple el concepto, entonces ya, o la inquietud, entonces puede darle muchas vueltas a una pregunta. Los entrevistadores estadounidenses en particular, y cuando de artistas se trata, tienden a ser muy escuetos, tienden a ser muy concretos, porque además el público para quienes están escribiendo, a quienes le están hablando, son públicos que están interesados en el qué, el cuándo, el dónde y exacto, el por qué y el cómo de ese artista de o de todo, esa celebridad, uh-huh, ¿no? Entonces, cuando intentas obtener información que es intelectualmente superior a la que requiere responder a una pregunta de qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y cómo, uh-huh, evidentemente vas a tener que construir un poquito tu idea. Y es difícil para un artista, cualquiera que sea, una celebridad, un cantante, un pintor, un literato, incluso un literato, uh-huh, seguir el hilo de la conversación, porque él, en el caso, por ejemplo, de un Hopkins, él está allí para promover un libro. Claro. Entonces, puede que no esté muy interesado en contestar tus preguntas, ni sea muy fan de sentarse a hacer una entrevista, pero sabe que tiene que vender el libro y que por lo tanto, claro, tiene que hacer la ronda de medios que la editorial le pone sobre la mesa. Tiene que hablar con este, con este, con este, con este, con este. Entonces, claro, muy tedioso eso. Exacto. Entonces, cuando tú tienes un periodista que quiere ahondar o que quiere indagar o que quiere saber de ti, de verdad, quiere saber, o sea, más cosas. Que no solo quiere sacar una nota, que quiere conocerte un poco. Exacto. Uh-huh. Un tipo como Hopkins a sus 88 años se desgasta rápidamente, se molesta rápidamente. La entrevista con Hopkins es bien reveladora, porque Hopkins le tiene paciencia tres preguntas. El resto de la entrevista, el viejo se quiere largar de ahí. Él no quiere estar ahí. Y eso, pero, es una situación demasiado incómoda de estar uno ahí, tanto para el entrevistador como para Hopkins, o sea. De acuerdo. Uy, no. Y Marchese es muy bueno navegando la incomodidad. A mí me parece increíble cómo, por ejemplo, volviendo a Wenner, él se pone a conversar con Wenner sobre una cosa. Él le hace una pregunta puntual sobre su trabajo dentro de la construcción del imperio periodístico musical que fue la revista Rolling Stone. Claro. Él le dice, ¿usted por qué? En ese proceso de construir esta primera gran publicación que se dedicó a hacer análisis profundos de música, pero también de política, y a defender una causa y a defender una mirada ideológica puntual, que fue pues esta idea del hipismo, el momento de Woodstock, claro, la aparición de los derechos civiles. Wenner funda la revista Rolling Stone como en 1965, sí, y en ese momento está hirviendo el panorama social, hay estallidos en diferentes partes, uh-huh, no se están produciendo cosas bien interesantes en el frente ideológico, pues como una oleada de liberación femenina, hay una liberación sexual importante, hay un montón de cosas, pero una de las preguntas que le hace Marchese es, ¿usted por qué no tuvo mujeres en la portada de la Rolling Stone? Es una buena pregunta. ¿Por qué no hubo mujeres? Porque la primera parte de la revista, la primera ¿cómo se dice? La primera parte de la vida de la revista. Sí, la etapa, la primera tiene, etapa. No tiene a Joni Mitchell, por ejemplo. ¿Por qué, claro, no está? ¿Por qué no está Joan Baez? ¿Por qué, uh-huh, no están estas figuras? Aretha Franklin. Claro. ¿Por qué no están estas figuras? Uh-huh. Y la respuesta del viejo fue tan contundente que lo sacaron de la revista Rolling Stone y lo sacaron del Hall of Fame porque dijo, porque las mujeres no son inteligentes. Porque ellas no eran lo suficientemente inteligentes como para sostener una conversación, para hacerles una entrevista. Wow. Y Marchese se queda sorprendido. Con Hopkins, esa entrevista es muy buena. Muy buena. Porque hay una parte donde Marchese, muy sorprendido de tenerlo ahí, claro, en el computador, en la sala donde está, le pregunta, él lo trata con la reverencia con que se trata a un artista, claro, desde un principio. Por supuesto. Porque se ganó el gran Sir Anthony Hopkins. Sir Anthony, primero le dice que si lo llama Sir Anthony. Claro. Y el viejo muy amablemente le dice, no, llámeme Tony. Call me Tony. Dice, dice, call me Anthony. Tony, if you want. Uh-huh. Y el tipo le dice, y él empieza a decirle Anthony. Uh-huh. Y en algún momento de esta agradable sorpresa de tener a Anthony Hopkins ahí hablando sobre este libro y sobre las diferentes, los diferentes capítulos del libro, él lo llama un artista, ¿no? Le dice, usted es un artista. Claro. Y Hopkins le dice, yo no soy ningún artista. Dice, yo no soy ningún artista. La actuación no es arte. Eso dijo, sí, es verdad. La actuación no es arte, la actuación es entretenimiento. Son dos cosas muy distintas y no hay por qué tomarse en serio la actuación. Me pareció increíble. Pero bueno, entonces, sí, ha generado noticia, don, ¿no? Don Anthony Hopkins. Anthony Hopkins está en las mañanas de la X103.9 FM hablando de cine con Emirates. Aquí en Las Mañanas 103.9. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Or is it slow?

La X 103.9 FM. I used to change my accent, change my stance, my phone number, the way I dance. Some people change lovers like they change their sheets, but I want